Silverio, Paco, un poco quisiera que nos cuente, ¿no? ¿Cómo estamos en el tema de estas fechas de fin de año? Había una propuesta de ustedes también de ganarse un doble aguinaldo, elevando por 3 días los pasajes, pero al final, ¿en qué ha quedado esto, don Silverio? Bueno, ha habido una amplia departamental donde se ha quedado cobrar el aguinaldo. Pero nosotros como alteños no vamos a cobrar, no tenemos ninguna predisposición para poder cobrar ese aguinaldo. Más al contrario, nosotros estamos yendo a la nivelación de nuestra tarifa, que es unos 50. Su objetivo más grande es la tarifa única. Sí, tarifa. Es nivelación, no es incremento. Ojo, porque ya estamos trabajando con unos 50, ustedes saben, desde las manchas para más allá es unos 50. No es incremento, incrementas. Ahora, dentro de situación, nosotros vamos a pedir nuestro pasaje único, la nivelación. Pero don Ernesto, director especial de Movilidad Urbana y Espacio Público, dice: no, se respeta el siguiente año No, la tarifa de. él puede hablar como funcionario, de acuerdo que es funcionario de la alcaldía, pero nosotros tenemos pues un empleado por donde determinan todos los sindicatos de la Ciudad de Alto. Usted ya sabe que en Cochabamba hay problemas. Ayer ha habido problemas en la noche porque evidentemente las tarifas es una cosa primordial para el transportista. Entonces, ¿ustedes sí o sí van a incrementar el siguiente año, así, o No, digo, no, no. nivelar de manera? Nivelar este año, el día de es el 16, el lunes 16. Desde el 16 empezamos ya con, si el alcalde no nos recibe, no dialoga, entonces vamos a ir ya pues porque tenemos una determinación de un empleado donde estamos en estado de emergencia. Desde el 16 Diciembre, de este mes vamos a implementar nuestra tarifa única. ¿Este lunes? Sí. ¿Y la Guardia Vial les va a sancionar? No sé, pero vamos a ir al conflicto, pues si no nos si va el problema, vamos a ir al paro indefinido, igual que en Cochabamba. Un poco cuéntenos, ¿por qué es necesaria una nivelación? La nivelación es para poder destesar el chamaje, la indisciplina, cambio de dicho, lo que tanto los juntos vecinales pregonan. Evidentemente dentro del transporte hay mucha disciplina, hay una disciplina porque hace 13, 12 años no se ha incrementado el pasaje. Entonces, usted sabe, la canasta familiar ha subido sobre las nubes, los repuestos, todo ha subido. Entonces, ¿qué es del transportista? Nosotros también tenemos familiares, hijos que mantener. Nosotros dicen chatarra de nuestras movilidades, pero ¿cómo vamos a subsistir con un boliviano? Es absurdo. En la ciudad de La Paz, usted sabe, ande una cuadra, dos cuadras, unos 50, ¿sí o no? ¿Y por qué en el alto no podemos que sea incrementar ese pasaje? Ahora, ustedes han visto que tal vez sí hacemos una nivelación, pero la gente lo entiende como un alza, ¿no? Entonces dice, No, no, no. entonces incrementaremos el pancito, No, no, no, incrementaremos no. los productos, todo, ¿no? Bueno, Tal vez ya han visto ustedes que no va a pasar nada si se nivela. mire, ya estamos cobrando el 1,50, no sé, no, 1,50 estamos todos. Yo vivo en Santiago Segundo, pago 1,50. Pago unos después de las 6 de la tarde, pago. Un boliviano se hace. Pasado las manchas, unos 50, todos pagan, todos pagan. Inclusive las zonas más alejadas están pagando hasta 3 bolivianos. Y nosotros, sinceramente, ¿qué queremos? Por eso decimos pasaje solidario. Donde vamos a destacar la indisciplina. Tenemos leyes, tenemos nosotros que sancionan a los choferes, tenemos una policía sindical. Ahora vamos a pedirles a la alcaldía también, si nos da la nivelación, que si sea la Guardia Municipal funcione, tránsito, juntas de vecinos. O sea que tiene que ser un trabajo pues de todas las organizaciones sindicales. Perdón. Ahora, don Silverio, no, entonces, para ustedes, cuando hay una alza, no, por lo menos no va a pasar nada, don, en el No aspecto pasa de nada, no productos. pasa nada, porque ya estamos cobrando, ya estamos trabajando. ¿Quiénes gozan, por ejemplo, de un boliviano? Son los distritos 2, Sí, 1 y 2. uno. Claro. Ahora, don Silverio, ¿cómo se están organizando ustedes para aplicar a partir de lunes la tarifa única de 1,50? Porque este Bueno, sindicatos van a hacer cumplir orgánicamente, disciplinadamente. Nosotros vamos a salir revolucionariamente con el pasaje único y vamos a hacer funcionar nuestra policía sindical, pues. Y vamos a demostrar a la comunidad, a la ciudad del Alto, de que evidentemente vamos a disciplinar a nuestras sociedades. Pero cuando se ha aprobado la tarifa diferencial, ese momento había policía sindical, pero ahora ha desaparecido. Ha desaparecido porque de alguna manera yo le digo, Nosotros desde más alto hemos pedido un pasaje plano, que es 1.50. Pero el señor alcalde dijo, trabajaremos, que a ver cómo funciona, deme unos 2-3 meses, pero esto ya pasamos medio año. Entonces, dentro de situaciones, nosotros como dirigentes estamos con la policía sindical, pero no hemos tenido pues que es el apoyo de FEJUV, ni de las juntas vecinales, del mismo que es la alcaldía, porque de alguna manera él solamente quería hacer respetar un boliviano. Uh-huh. Hay una presidenta más de juntas de vecinos, señora, que dice, ¿no?, como un boliviano, yo pienso que es insostenible el boliviano, tenemos ya listo. Hasta no es los chapotitos, han hecho pues unos 50, habrá que pagar, dice, 2.50 los chapotitos. Imagínense, ¿y nosotros qué de nosotros? ¿Acaso vivimos en otro país? Vivimos en el Alto. ¿No tienen una reacción de los vecinos? No, porque si ya estamos trabajando, ya está pagando. No se estuviera pagando, estaríamos contradiciendo, ¿no es cierto? Uh-huh. En las noches, por ejemplo, hay pasajes nocturnos, son los 50. Todos pagan de calladito, inclusive 2 pesos pagan más en zonas más alejadas. Uh-huh. Entonces ya está pues trabajando. Eso, lo que pasa es que aquí no entienden los, ¿qué se llama?, los dirigentes de las juntas vecinales, donde evidentemente al transporte utilizan para qué, para que ser futuro alcalde, futuros concejales, futuros diputados, o sea que la tarifa la han politizado. Y cuando lo politizan, yo pienso que no nos vamos a entender. Tiene que haber presión, solamente la presión nos va a llevar a un éxito. Ahora, este lunes, ¿dónde van a estar ubicados los policías sindicales, no? ¿Qué es estratégico? Nosotros tenemos un empleado, si nos recibe el día viernes. Ahí vamos a determinar qué pasos vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, porque este lunes ya tenemos que empezar a trabajar con la tarifa que hemos tenido. Por eso estamos pidiendo al señor alcalde que nos reciba. Queremos dialogar con él, porque según la ley está en sus manos de toda la situación de las tarifas del autotransporte. ¿Hasta el momento les ha convocado el alcalde o la dirección? Estamos en el statu quo, estamos. Hay predisposición. Pero mañana nomás tenemos. Hoy día o mañana nos reciben. ¿Y ustedes cuándo se han ampliado para determinar eso? Pues si no reciben, mañana en la tarde. Más, nosotros vamos a esperar hasta mediodía de mañana más. Si no nos reciben, y en la tarde hacemos un ampliado donde vamos a determinar ya el accionar que vamos a tomar. Pasando a otro tema, ¿qué opinión le merece que el Consejo Municipal haya rechazado el contrato de los buses Hariris? Bueno, yo estaba en el Consejo. El Consejo es el que ha rechazado, donde evidentemente hay consejeros que han demostrado que hay un sobreprecio de $8,000. Entonces usted sabe, cuando hay un sobreprecio de $8,000 hay corrupción. Y sinceramente pensamos que siempre va a haber una corrupción. Yo le digo, con la plata del pueblo, con ese dinero que pueden traer, ¿por qué siempre van a traer buses chinos? ¿Por qué no traen una marca reconocida como puede ser japonesa, puede ser americana, hasta puede ser argentina, brasilera? ¿Y por qué siempre chinos? Yo le digo, ¿acaso la ciudad de Alto no merece tener una movilidad que garantice en el aspecto de la marca, inclusive los repuestos? Las movilidades chinas son baratas y son desechables. Entonces eso merece estar la ciudad alta. ¿Y quiénes van a pagar? No es el alcalde. Va a pagarse el pueblo. Y el pueblo merece tener buenas movilidades, yo le digo así. En esa situación, como hay corrupción, siempre van a tener que traer movilidades chinas para poner sobreprecios. Yo sinceramente estoy molesto en esa situación. ¿Algo más, don Silverio, tal vez en este aspecto de las tarifas y los buses? No, nada más, jefe. Nosotros vamos a traer nuestros buses también. En el mes de febrero ya está llegando, donde evidentemente estamos trayendo 1,000 buses. 1,000 buses estamos trayendo. Es un convenio que estamos haciendo con el gobierno. Y ya estamos en predisposición de traer. Pero marzo yo creo que vamos a llegar a nosotros. ¿Igualitos que los de la alcaldía o no, más grandes o más pequeñitos? Más o menos, es muy similar. ¿Ya? Porque nosotros estamos con $72,000. ¿Cada uno? Cada uno. Y la alcaldía, el mismo bus, está con $80,000, así que hay superprecio. ¿Y va a ser a gas natural o diésel? Gas natural. Don Silverio, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.